cuando en la púrpura, soy siervo más hermoso en el reino de los cielos, que está llenando de gozo a tu Padre Celestial. Querido Ceferino, sos la estrella refulgente que ilumina mi camino, la esperanza.